Seguimos en la sintonía de la mañana, en la recta final ya de este espacio, en la jornada de hoy martes 3 de mayo. Lo vamos a hacer quedándonos con un último, primer y último encuentro de actualidad local que hace referencia a una intervención que tenía lugar en la jornada de ayer por parte de los bomberos de Ubrique, los bomberos del consorcio provincial de bomberos con sede en nuestra localidad. Tuvieron que actuar precisamente para sofocar el incendio que se producía en el salón de una vivienda en nuestra localidad, en concreto pues en la concurrida y conocida Avenida España. Vamos a informarles de este asunto, lo vamos a hacer con el subinspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique, Pepe Moreno. Pepe Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ocurría, como decíamos, esa intervención en la jornada de ayer, ante un incendio que tenía lugar en un primer piso, en concreto en esa zona muy concurrida, en la Avenida España. Cuéntanos. Bien, ayer sobre las 10, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, pues tenemos un aviso de, a través de, nos entra la llamada a través del 085, de un incendio de vivienda en la Avenida España, como bien has dicho tú, número 29. A la llegada, esto ocurrió, lo que ocurrió, a la llegada de los bomberos, estaba ardiendo un sofá del salón por causa de que de un aparato eléctrico, ¿no? Un aparato eléctrico. La dueña, pues la verdad que es un familiar de un compañero nuestro, de un bombero, y la verdad que hizo el trabajo bien hecho. Y entonces pues redució un poco más de los daños, de los enseres que y ella se pudo fuera de esto. En principio pues fue un fallo eléctrico al lado de un sofá, salió ardiendo el sofá, y gracias a que tenía un detector de humo, porque ella en ese momento se encontraba en otras dependencias de la vivienda y la verdad que no se estaba enterando del tema, zarpó el detector de humo, avisor que algo pasaba en el salón, vio lo que, y la verdad que pudo echarle un par de cubos de agua y avisar a los bomberos, cerrar todas las ventanas y puertas de ese salón donde el incendio, pues la verdad que se cocinó un poco, se redució la llama bastante. Hasta la hora de llegar y se avisó rápidamente el familiar, el bombero, el compañero, avisó rápidamente a los bomberos y la verdad que solamente afectaron a lo que es el sofá, la mesa camilla un poco porque estaba al lado y otro sofá que estaba al lado, pero no lo afectó tanto. Consecuencia, pues mucho humo, porque el sofá, el plástico, el Sky, la tela del sofá, la goma espuma, pues el humo, pues, pero no se propagó a toda la vivienda porque ella misma cocinó ese salón, cerró todas las ventanas, puertas y la verdad que supo hacer las cosas bien hechas. El edificio era de tres plantas, todos los vecinos salieron a la calle antes de llegar los bomberos, estaban todo el mundo evacuado del edificio. Y la verdad que bien. Mis compañeros, los que estuvieron allí, me han comentado que la verdad que la intervención fue rápida. Ha sido una intervención organizada por la propietaria de la vivienda, y no podemos decir más nada. Es curioso que, bueno, se da la circunstancia esa, ¿no? El hecho de que el incendio se producía donde reside una familiar o un familiar de un bombero, y eso hacía que, bueno, pues se tuvieran los conocimientos necesarios para saber cómo actuar en este tipo de casos, ¿no? Y que pues el incendio no fuera más. Exactamente. Y sobre todo lo que yo siempre digo cuando damos la charla que estamos dando ahora a través del ayuntamiento y eso, pues lo que digo, un detector de humo en un salvavidas, y yo lo recomendaría a todas las viviendas de España, ¿eh? Porque no solamente yo, el cuerpo de bomberos de Ubrique, sino los cuerpos de bomberos de toda España, se está haciendo una buena campaña de que un detector de humo salva vidas. Y efectivamente, pues ayer, la verdad, se quedó la cosa en el susto de esta mujer que estaba sola, pero se quedó en el susto porque el detector avisó que había estaba ocurriendo algo en el salón, ¿eh? Claro, varios puntos a favor, ¿no? Lo primero y principal, el hecho de que era una persona que conocía cómo se tenía que actuar, ¿no? Por esas circunstancias especiales que decíamos antes. Luego el hecho de ese detector de humo que tú comentabas, y luego además también pues esa actuación rápida de intentar sofocar la llama con agua, cerrar puertas y ventanas para que el incendio no se propagara y tampoco el humo, y luego pues orquestar también un poco lo que es el desalojo de todo el edificio, que me decías que fue promovido por la propia vecina, ¿no? La propia Efectivamente. Ahí la verdad que muy bien por parte de esta mujer, que ya digo que ayer tarde llamé yo al familiar, a mi compañero, le digo, ¿cómo estás tú? Y me contestó que todavía tenía el susto en el cuerpo, ¿no? Claro. Le cogió sola, pero vamos, que supo actuar como hay que... todos los pasos que hay que hacer cuando se viene un problemón como este, ¿no? Y supo actuar. Claro, porque estamos hablando de un incendio, hablamos de llama, significa que el incendio se podía haber extendido perfectamente por toda la vivienda, ¿no? En realidad, ¿no? Exactamente. Si no se llega a actuar. Hasta incluso en el tema de las llamadas, porque vamos a ver, cuando una persona se es afectada de un incendio, esa persona no está para llamar a nadie. Y entonces se acordó de su familiar directo, llamó y, oye, llama a los bomberos, llama tú a los bomberos, que yo estoy aquí, que yo estoy. Mientras me llegaba el familiar, mientras llegaban los bomberos, ella actuó correctamente, correctamente. Claro. La llamada, me decías que se producía a las 4 de la tarde aproximadamente. Sí, la llamada a las 4 de la tarde y nosotros salimos inmediatamente. ¿Cuánto tiempo? Y duró prácticamente, el servicio duró una hora. A las 5 de la tarde pues estaba el servicio de regreso. Prácticamente los daños y la intervención fue muy poco, porque se gastaron muy pocos litros, fue un sofá. Y ya ella, como la había echado, estaba... Y cuando llegaron los bomberos y abrieron un poco la puerta, vieron una poca de llama todavía, pero estaba consumiéndose, porque como estaba todo cerrado y consumiendo el oxígeno, se estaba apagando solo. Prácticamente estaba allí en combustión lenta. Sí. Y entonces pues solamente mis compañeros echaron una poca de agua en el sofá y nada más, y ventilación y forzosa, que nosotros llevamos el turboventilador y desalojamos todo el humo del salón y lo poco que quedó en el resto de la vivienda y nada más. Bueno, pues afortunadamente, gracias a esa rápida intervención de la propia propietaria de la vivienda, no hubo que lamentar daños personales, que son los importantes, y bueno, daños materiales sí que hubo algunos, ¿no? Nos comentaba, tres enseres en concreto, dos sofás y una mesa, ¿no? Me decía. De la mesa camilla y bueno, y el salón que lo tendrán que pintar. Claro, bueno, lógico. pero vamos, que dentro de la gravedad es lo menos grave. Esta situación, porque no le ha pasado nada a los dueños. Lo primero es los daños personales, luego los enseres, pues lo que ha hecho la dueña, reducir, mientras menos daño mejor, verdad que ha cofitado el incendio, que no saliera de allí, y el humo tampoco. Bueno, pues uno de la fortuna, ¿no? Y también la rápida actuación y el hecho de que se conociera todo ese protocolo de actuación y que tuviera instalado, pues ese detector de humo, que decías que es básico también en muchas ocasiones. Y lo estamos recomendando, porque la verdad es que te avisa, eso tiene un pitido cuando zarta un detector de humo, que eso estamos hablando entre 15 y 20 euros, lo que vale un detector doméstico. No hay que hacer ninguna clase de instalación ni nada de nada, sino un detector que se coloca siempre, recomendamos, entre un espacio, entre el salón y el dormitorio, por si pasa algo, que avise inmediatamente, y la verdad que el sonido que tiene te despierta, esté de donde esté, esté de donde esté, y la verdad que sí, que es muy eficaz. Pues hay que dar recomendado, ¿no?, por parte de los bomberos, sobre todo hacerse con ese detector de incendios, importante en caso de que, bueno, tuviéramos un incendio. Luego además también aprovecháis para lanzar una serie de consejos, recomendaciones en caso de incendio, ¿no?, porque viene muy bien explicarlos al hilo de la intervención de esta vecina, bueno, pues qué es lo que hay que hacer, ¿no?, en caso de incendio. Exactamente. Bien, en caso de, cuando tengamos un siniestro, un incendio, pues está claro que lo primero que hay que hacer es intentar nosotros, el que se encuentre dentro de un incendio afectado, pues ponerse a salvo y poner a los vecinos a salvo. Como yo llamar a los bomberos, si la persona que va a estar nerviosa no va a saber explicarse bien, dado los datos correctos, pues intentar de que algún vecino o algún familiar llame a los bomberos, porque la persona que tiene que llamar a la central de los bomberos tiene que estar en calma, tiene que saber qué es lo que está ocurriendo y en plan contestar todas las preguntas que le hagan las teleoperadoras que tenemos la central. Le van a hacer una serie de preguntas, como cuál, si hay personas atrapadas, usted desde dónde me llama, desde qué localidad, desde qué calle, si hay personas atrapadas o no, qué es lo que está ocurriendo, pues en este caso, un incendio en el salón, ¿hay personas atrapadas? No hay personas atrapadas, el edificio está siendo evacuado sin problema ninguno, porque no llegó el humo a cubrir el hueco de escalera. O sea, toda esa serie, esas preguntas no las van a hacer. Pues una persona que esté totalmente tranquila y que pueda contestar a esas preguntas. Eso es la base principal. Luego, lo que hizo esta vecina y amiga nuestra, ¿no? Cerrar, confinar, para que el fuego no se propague al resto de la vivienda, cerrar ventanas y puertas, si se puede. Estoy hablando si se puede, si el incendio ya ha cogido tal magnitud, claro, que no tengo que poner mi vida en peligro, pues yo salgo a la calle y que vengan los bomberos, que para eso están. Ahora, si puedo cerrar puertas y ventanas, la cierro, porque el incendio se va a quedar allí y el humo también. Pues esa serie, y ya digo, primero ponernos a salvo y ponerlo a todos los vecinos del bloque a salvo, llamando al portero o llamando puerta por puerta, dependiendo si el humo ha alcanzado el hueco de escalera o no. Luego, posteriormente, pues la serie, esta mujer lo que hizo correctamente, cocinar el fuego, si yo puedo y el fuego está en un conato, y si le puedo echar porque no tengo extintor, le puedo echar un cubo de agua, pues le echo un cubo de agua, que algo favorecerá para que no se propague más rápidamente, ¿no? Pues todas esas cosas, la verdad que no me cansaré nunca en comentarlo. Bueno, pues son consejos, ¿no?, de los bomberos, precisamente a la hora de actuar en caso de incendio en nuestra vivienda, sobre todo mantener la calma, muy importante, mantener esa cabeza fría para recordar todos estos consejos y recomendaciones, ¿no?, a la hora de actuar. Bueno, pues actuación de los bomberos en la tarde de ayer en esa céntrica zona, ¿no?, de nuestro municipio, en la Avenida España, con esa rápida actuación, gracias también a la certera intervención de la vecina, que se había afectada también por el incendio en su propia vivienda. Pepe, no sé si quieres comentarnos algo más sobre esa actuación de los bomberos en la jornada de ayer. No, nada más, que bueno, por parte de, de mis compañeros, pues todo muy bien, y la verdad que todo, vamos, cuando vemos una desgracia así, que son solamente la afectado a los enseres, pues mira, pues la verdad que todo el mundo contento y todo salió bien. Cuatro bomberos del Parque de Ubrique con dos autobombas. Cuatro bomberos que estaban haciendo el servicio y la verdad, la policía local igual, cuando yo digo lo de siempre, la policía local inmediatamente que hay un servicio de estas características, el propio 085 llama a la policía local porque nos acompaña y nos da una ayuda estupenda. No hubo tampoco que asistir, ¿no?, a ninguno de los residentes en ese edificio. No, nada, nada, no hubo intervención ninguna del 061, aunque le cogió al lado y yo creo, me imagino que estarían allí pendientes al siniestro, pero vamos, no hubo que lamentar ningún herido ni nada de nada. ¿No? El susto nada más. El susto. Bueno, pues afortunadamente fue así. La actuación, como decíamos, que se lleva a cabo por parte de los bomberos en la jornada de ayer. De ella nos ha informado Pepe Moreno, su inspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad, en Ubrique. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, y por informarnos. Pues gracias a ustedes. Gracias.